Bueno, acá seguimos en Contrapunto en Radio. Ahora entramos a un tema bastante, bastante preocupante, lo que está sucediendo en la provincia de Jujuy, en San Pedro de Jujuy. Estamos en comunicación con Pablo Juárez de San Pedro de Jujuy para que nos comente un poco, nos amplíe un poco este tema. Hola, Pablo, ¿me escuchás? ¿Qué tal? Sí, acá. Bien, ¿cómo estás? Bien, acá en Buenos Aires estamos presentando las denuncias por lo que está pasando acá en la provincia, ¿no? Bien, ¿me comentás un poco cuál es el, un breve del estado de situación, qué es lo que está pasando en San Pedro de Jujuy, si ustedes denunciaron, por quién fueron escuchados, si se hizo o se está haciendo algo al respecto? Bueno, desde el año pasado venimos denunciando torturas por parte de la policía de la provincia, torturas en algunos casos seguidas de muerte. De chicos que son llevados a los cañaverales, son llevados a los montes, son torturados, ¿no?, con bolsas de plástico en las cabezas, los desnudan, le hacen simulacro de fusilamiento, los ahogan en los ríos. Dentro de la celda también hay tachos de agua con los cuales los chicos cuentan que son ahogados, picana eléctrica, picana en los testículos, en las encías, en los párpados, en las axilas, en las tetillas. Y bueno, venimos denunciando todas estas agresiones en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, a cargo de la doctora Natacha Frijó, quien nos argumentó que ella no tiene poder, no tiene poder político, se siente con las manos atadas, para tomar carta en el asunto. Todas las denuncias que presentamos ahí quedaron en un trámite administrativo nada más. Y en otra oportunidad, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno de Jujuy, en una reunión con organismos de derechos humanos, el ministro de Gobierno y Justicia, el doctor Insauti, estaba el doctor Remo Carlotto, estaba la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, también se le planteó esta situación y dijeron que iban a tomar carta en el asunto, pero hasta el día de hoy no lo hicieron. También en las comisiones de derechos humanos de la legislatura de la provincia, también hicimos estas presentaciones de denuncia y no hay ninguna respuesta concreta y siguen torturando a los chicos, ¿no? Que son llevados a los hospitales para ser curados y llevados nuevamente a las comisarías para seguir torturándolos. Las instituciones totalmente cómplices, los médicos, los hospitales están totalmente cómplices porque no denuncian estos casos, ¿no? Claro. Sí. Y escúchame, San Pedro, ¿tenés idea de cuántos habitantes tiene San Pedro de Jujuy? Casi 80.000. Casi 80.000, digamos, es una ciudad chica, digamos, ¿no? Dentro de todo, sí. Escúchame, ¿y estos, los chicos que son detenidos y torturados, no están detenidos ilegalmente porque no se les puede probar ninguna causa de algún tipo de delito, por ejemplo, que hayan llegado a cometer, que uno diga, bueno, claro, son... conocemos casos de chicos que los llevan y bajo tortura le hacen firmar papeles que a veces ellos ni saben o a veces le dicen que se están haciendo cargo de una causa, les avisan, pero bajo tortura le hacen firmar. Conocemos el caso, por ejemplo, te doy un ejemplo, de uno de los chicos que cayó detenido por un robo de un celular y cuando vino la supuesta señora que le había robado el celular, dijo que el chico no era. ¿Por qué dijo eso? Porque la conocía la madre del chico. Y después le terminó diciendo a la madre, che, mira, me fueron a buscar a mi casa los policías porque para que diga que tu hijo es el que me había robado, que lo señale. Y, o sea, no era cierto. La señora esta tuvo que contarle a la madre del chico cómo accionó la policía, ¿no? Siempre buscando tratar de inculpar a estos chicos, que son los que más comprometidos están también por el tema de lo que lo usan como mula para distribuir la droga ahí en la provincia, sobre todo en San Pedro. Claro, o sea que la policía, ¿es la policía federal o la policía provincial la que está...? De la provincia. De la provincia. Bien, uh-huh. Y son, o sea, básicamente les arman las causas, digamos, para justificar el grado de tortura que les son ejercidos, sí. Digamos. Sí, también lo hacen para tenerlos, digamos, atados a estos chicos y que sigan trabajando para ellos, ¿no?, con el tema de la droga. Es una forma de tenerlo ahí. Si te abrís, si te querés aleja de esto, te guardamos, y en muchos casos otros chicos intentaron escaparse de eso, pero fueron torturados terriblemente, salvajemente. conocemos el caso de Martín Gómez, un compañero del movimiento 8 de octubre de San Pedro Jujuy. El año pasado apareció muerto en la casa de un policía en San Pedro Jujuy. ¿Por qué? Porque él sabía mucho, sabía cómo era el manejo de la droga ahí en San Pedro Jujuy. A él lo llevaron, le contó al padre que él lo llevaron en varias oportunidades a Bolivia a traer droga para distribuirla después en la provincia. A él lo usaban para distribuirla. Y bueno, con una impunidad terrible que se mueven, amenazando a la familia, amenazando al entorno de esa persona, ¿no? Claro. ¿Hace cuánto tiempo que están denunciando ustedes estos hechos? Esto viene pasando hace bastante tiempo, pero lo venimos denunciando desde el año pasado, cuando después de que mataron a Martín, decidimos organizarnos y empezar a investigar y movilizarnos y hacer el trabajo que tendría que hacer la justicia, que es investigar. Bueno, lo hicimos y llevamos estas pruebas a la justicia, pero tampoco se hace nada. Claro. Bueno, bastante preocupante y bastante serio lo que está sucediendo acá en San Pedro de Jujuy. Te mando un abrazo, Pablo. Dale, Juárez. ¿Te puedo contar un último dato que salió hace poco, el día lunes? Uno de los chicos que vino acá a Buenos Aires a denunciar, que se tuvo que volver para Jujuy, vinimos 40 personas, entre ellas víctimas, familiares y 3 militantes. Ajá. Vinimos acá a Buenos Aires a denunciar, se volvieron a Jujuy un grupo y uno de esos chicos que vino a denunciar, el lunes fue sacado de su casa por la policía sin ningún tipo de orden judicial ni nada por el estilo. Lo llevaron a la seccional novena, lo desnudaron, le echaron agua fría, le pusieron bolsa en la cabeza, picana eléctrica, le pegaron con palos, piñas, patadas, los pisaron en el piso, lo llevaron al hospital Patterson de San Pedro de Jujuy y de ahí lo volvieron a la seccional novena y lo siguieron golpeando. Eso fue, lo llevaron el lunes y lo soltaron el miércoles 18 y le hicieron una causa por resistencia a la autoridad. Bien. Para que vean de qué modo, este chico también en otra oportunidad fue llevado al monte por la policía de infantería y de la novena, lo tiraron al suelo y como supuestamente en el barrio donde vive este chico, que es un barrio bastante humilde, digamos, supuestamente la policía dijo que alguien había robado una moto, querían que él le diga, decime quién robó la moto, decime quién en tu barrio tiene la moto. Le dispararon con la estaca a más o menos un metro de distancia, con bala de goma, lo dieron vuelta y le volvieron a disparar. Y todavía tiene las esquirlas incrustadas en el cuerpo. No se las puede salvar. O sea, no fue a un médico por la misma razón de que sale de su barrio y lo levanta. Claro. Este chico no tiene padre, no tiene madre, se hizo cargo de sus hermanitos que son menores. Él tiene 20 años. 20 años, bien. Ajá. Y una familia muy humilde. Bueno, sí, bueno, bastante. Esto pasó este lunes, lo soltaron este miércoles. Él ya, incluso en el comunicado que ustedes difunden, está el caso de él, porque yo recuerdo haber leído. Entonces ahora lo volvieron a encerrar y lo volvieron a torturar. Sí. Bueno, sí, sí. Bueno, listo. Bueno, muchas gracias, Pablo Juárez de San Pedro, de Jujuy. Cualquier cosa, estamos en comunicación. Listo, gracias. Bueno, esto fue Pablo Juárez, de San Pedro de Jujuy para Contrapunto en Radio.